Yeah, os mando a tomar por culo, Edfish 2020, ahí os mando a tomar por culo, yeah. Sacaron lo peor de mí, me corta a mí mismo por dolor emocional que sufrí. Me dirás que la venganza sobra aquí, seguro que lo mismo desharía si te ocurre a ti. La doble moral me revienta, hacedme sexo oral. No deja de escribir y rapear, no quite el bozal. Nunca lo tuve, veo a tanto subnormal. Los expongo en mis temas y me da igual. Discusiones con mi novia son desagradables. Sufrimos ambos por lo que es el sufrimiento notable. Mi odio hacia los que me torturan es innegable. No me escondo como las putitas enviando bulos a manipulables. Va por ellas decírmelo a la cara, no hay valor. Quienes torturan en su nombre sois lo peor. No os tengo miedo, me da la risa su labor. Cerebros como Paki Rinda, aquí soy el desertor, desertor. Tarantas, coyebulos, mando a tomar por culo. Zorras y cabrones, merecéis secuestro en un zulo. No me gustan los terroristas, pero deseo convertirme en uno. Gracias por convertirme en un cabrón que echa humo. Tarantas, coyebulos, mando a tomar por culo. Zorras y cabrones, merecéis secuestro en un zulo. No me gustan los terroristas, pero deseo convertirme en uno. Gracias por convertirme en un cabrón que echa humo. Quien me llama Toy, le informo que no lo soy. Es mi punto de vista, el tuyo es a día de hoy. Pero recuerda, no lo soy, todos nos equivocamos. Soy fanático, no doy buen mensaje si me torturan. Gijón, afirmo, está lleno de tiranos. Los que están detrás y cómplices son una basura. Llenas de envidia, odio, rencor injustificado. Quien pretende matarse, le mata, esto rap mi llegado. Esto sale del writer, llámame retrasado. Me parto la caja de bobos con su cerebro poco usado. Cuando la pegué, lo llamarán violencia machista. Si pongo una bomba y mato a miles, atentado terrorista. Lo de violencia machista, estoy en desacuerdo. Violencia sí, pero machista, no intentan un homicidio encubierto. En cuanto al atentado, calificarlo así, cerdos. Lo calificarán los que venden armas a yihadistas, cierto. Tarantas, coyebulos, mando a tomar por culo. Zorras y cabrones, merecéis secuestro en un zulo. No me gustan los terroristas, pero deseo convertirme en uno. Gracias por convertirme en un cabrón que echa humo. Tarantas, coyebulos, mando a tomar por culo. Zorras y cabrones, merecéis secuestro en un zulo. No me gustan los terroristas, pero deseo convertirme en uno. Gracias por convertirme en un cabrón que echa humo. Como ves, no me corto ni con mis brazos, pues más fácil es cortar cuellos a tiranos. Me llevaron al borde del suicidio más de 5 veces, a depresiones, trastornos por creerse estupideces. Ser gilipollas es vuestro problema, el mío mandaros a la tumba bajo la luz de la luna. Os expongo cual guerrero sin miedo a quien me quema. Al dolor estoy acostumbrado, felicidad ninguna. No pasa hambruna, de niño vi, padecí maltratos. Vi a mi madre sangrando por ajenos arrebatos. Con 7 años veía cosas que no son para menores. La violencia física no me intimida, privado sin cojones. Fui soldado profesional, entrenado para matar. Gracias a la Rila 3 por instruirme, lo voy a practicar. No comparto los ideales fachas de esta nación. Me da mucho asco, escupo la bandera, llámalo alta traición. Tarantas, coyebulos, mando a tomar por culo. Zorras y cabrones, merecéis secuestro en un zulo. No me gustan los terroristas, pero deseo convertirme en uno. Gracias por convertirme en un cabrón que echa humo. Tarantas, coyebulos, mando a tomar por culo. Zorras y cabrones, merecéis secuestro en un zulo. No me gustan los terroristas, pero deseo convertirme en uno. Gracias por convertirme en un cabrón que echa humo.